se va metiendo, llega la noche y lo abraza. Cuando viene amaneciendo, reniego de mi desgracia. Cuando viene amaneciendo, reniego de mi desgracia. Óyelo, mi prieta, vente para acá. Óyelo, mi vida, vente para acá. Óyelo, mi chata, vente para acá. La cabecita me duele, principio de enfermedad. Cuando te veo se me quita y cuando no me vuelve a dar. Óyelo, mulata, vente para acá. Óyelo, mi negra, vente para acá. Óyelo, mamita, vente para acá. Óyelo, María, vente para acá. Soy Alejandro Durán, pero me llaman Alejo. No te ofrezco capital, te ofrezco un amor sincero. No te ofrezco capital, te ofrezco un amor sincero. Óyelo, morena, vente para acá. Óyelo, Cecilia, vente para acá. Óyelo, Teresa, vente para acá. Óyelo, Patricia, vente para acá. Óyelo, Tomasa, vente para acá. Esa es una cosa linda, donde tengo mi cabaña. Fuente de agua cristalina, donde el higuero se baña. Fuente de agua cristalina, donde